Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos, señoras y señores. A Nadie Le Gusta. En la 91.1 en FM Pocabullo, en la comunitaria del pueblo, arrancando ya con el invierno en tránsito. Sucedió una cosa la semana pasada con el programa. Hay mucha parte, que no sé si se dice así, mucha parte, me suena horrible, pero capaz que se dice así. Hay mucha parte de la audiencia que escucha el programa el domingo, no lo escucha el sábado, lo termina escuchando el domingo, y me escriben como si la gente cree que este programa que estás escuchando el domingo, que hoy es sábado pero lo vas a escuchar mañana también, está haciendo en el momento. Entonces me escriben como, no me insultan todavía, no me insultan, pero algunos disienten y otros participan y me creen. Bueno, como escriben, el domingo pasado me escribieron algo que trato de evitar en el programa, cosa que evidentemente no me sale, que es que sea Radio Garrón, ¿viste? Trato de que el programa no sea un garrón, que tenga otra cosa, así no nos amargamos y bla, bla, bla. Hay algunos que me salen Radio Garrón. Y después de un intercambio con una de las oyentas, el día domingo, me termina diciendo tipo algo así, creo que encima usó la palabra, dice un garrón el programa. Y le digo, sí, la realidad es que es una pena, porque yo trato de hacer todo lo contrario. Bueno, la cuestión es que ella apuntaba que la cosa como estaba era un garrón y que el programa no era un garrón. Y bueno, todo eso está bueno, me gusta, gracias. Entonces me planteé para hoy... no va a ser un programa Radio Garra. Cosa que fue más difícil aún, porque a veces si tenés así un tema en puntual, vas, lo abordás, agarrás a cuatro personas, lo charlas y fin del tema. Cuando tenés que ponerte a elaborar, que pensar que no sea un garrón, en este planeta por lo menos es difícil. Bueno, y había llegado, no sé si no fue el jueves incluso, que seguía sin tener nada, hasta que leí un flyer, se llaman así, un afichito de esos que va por internet, ¿sí? Por el teléfono celular, que son cuadraditos, que suelen decir así, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Antes te lo decía Serrat, ahora te lo dice Flyer. Bueno, pero leí uno que estaba bueno. Empezaba medio así, hoy puede ser un día. Decía, les compartimos un sueño. Dice, 4 días para trabajar, 3 días para descansar. 6 horas diarias de trabajo, 10 horas para el ocio, 8 horas para descansar. Y dije, esa gente está entendiendo todo. O por lo menos como yo miro el mundo, que seguramente para un montón de lo que pueden llegar a estar escuchando la radio, debe ser un mundo de vagos. Si eso es un mundo de vagos, yo quiero un mundo de vagos, sí, para dejarlo claro de partida, que haya que trabajar solo 6 horas, 10 para el ocio y 8 para descansar. Y dije, vamos a tratar de hacer un programa en relación a eso. Después me puse a investigar de dónde salía esto. Esto sale de una revista colombiana que se llama Hecatombe, que hace análisis del mundo desde otro punto de vista, si querés llamarlo así. Y bueno, y proponía esto, compartir un sueño, 4 días para trabajar, 3 para descansar, 6 horas diarias de trabajo, 10 horas para el ocio y 8 para el descanso. Yeah. les dejé un poquito de vividos. Y en base a esto que les decía, de que encontré ese flyer de esta propuesta de compartir un sueño, me puse a buscar quién eran estos muchachos. Es una revista colombiana, ya lo conté eso, ¿no? Que bueno, tiene otras, no tiene, no está bueno. Hecatombe, con H y con K, Hecatombe. Y dije, a ver, 8 horas para descansar, ¿sí? Y dije, ¿qué es descansar? ¿Dormir es descansar? 10 horas para el ocio. ¿Qué será el ocio? ¿No? Y después, 6 para trabajar. Hay una postura que podría salir, tipo, nada más de así, como que se la escucha mucho al PTS, plantear al FIT. Esto de reducir la jornada laboral de 8 hoy vigente a 4, a la mitad, para que haya 2 puestos de trabajo en vez de uno solo y se genere más distribución de la riqueza y demás. Cosa que no sé si estoy tan convencido, porque lo que está proponiendo es seguir laburando y acá habla de otra cosa. Entonces dije, yo tengo ganas de arrancar el programa filosofando un rato. Y llamo al amigo que todo el mundo, yo te lo voy a confesar, loco, cuando te escucha vos en el programa que tienen ustedes, flashea de que sos Stan River. Así que agrandate y salí al aire, Lucas Verduga. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Lautaro. Una alegría estar nuevamente en el programa. Loco, tenés un tono de voz que el mundo flipea que vos sos Stan Raibe y que lo contratamos en la Pocahuyo. Es un flash el poner la Pocahuyo y está ahí en vivo Stan Raibe, pero no, no, es raro, yo no me identifico ni siquiera cerca, pero bueno. Bueno, pero la gente flipa con eso, como que se ve que es un tono filósofo capaz que... cierta manera, yo no trato de quitarlo, ni mucho menos. Me cae bien Stan Raver, pero hasta ahí nomás, tampoco es un ídolo. Bien ahí, bien ahí. Che, Lucas, te lo compartí ayer a la noche. Yo le quería dar una introducción y no sabía por dónde, porque después voy a hablar con alguien sobre el trabajo, voy a hablar con alguien sobre el ocio y voy a hablar con alguien sobre el descanso. Pero vos me dijiste algo, onda, qué linda propuesta, una cosa así, ¿no? Esto de 6 horas para trabajar, 10 para el ocio y 8 para descansar. Y yo creo que es una iniciativa que hay que defender, no diría que es un sueño, diría que es un programa político. Es un cambio de paradigma, es salirse de la lógica en la que este capitalismo tardomoderno nos trajo y que incorporamos sin darnos cuenta... Y que tiene que ver con el rendimiento, la productividad y sobre todo el uso que le damos a nuestro tiempo, a nuestra atención, a nuestra mente y a nuestra vida, y que nos roba sobre todo felicidad, tiempo de alegría, tiempo de goce, porque el problema no está tanto en el solo en que entendemos que trabajar, producir, generar riqueza pareciera ser que es lo único que le da sentido a nuestra vida, sino que en el tiempo libre que nos deja el trabajo tenemos que entretenernos, divertirnos y generar actividades que además puedan ser mostradas en redes sociales y que muestren de nuestra capacidad, nuestro rendimiento, nuestro estatus, y en el fondo tenemos muy poco tiempo para pensar. Para contemplar. ¿Y el pensar sería parte del ocio? Es parte fundamental del ocio, porque el ocio es la absoluta, plena y dichosa inactividad. ¿Sabes qué? En base a eso, digo, yo lo tiré del grupo de la radio, en el cual un grupo más grande de que estamos todos los que integramos la radio. Y Lucas me aportó a un surcoreano, si no me equivoco, ¿no? Un tipo que tiene desarrollado un libro hace bastante poco. Lo pipié, lo escuché un rato, busqué algunas cosas más cortas. Después Mili propuso otra persona que también la leí. Y como que ambos apuntaban a eso, al tiempo del ocio, como una cuestión productiva, mental, loco, de desarrollo de cosas, no de solo rascarse el higo. Exacto, en realidad es... Puede ser rascarse el higo. Claro. Mientras contemplamos, pensamos, nos conectamos con nuestro propio ser, sin tener que estar con nuestra atención puesta en revisar redes sociales, en ver series de plataformas, o entretenerse de algún tipo. Es ese ocio creativo que hoy se lo considera pérdida de tiempo o aburrimiento. Bueno, pero el hombre este, el surcoreano que me pasaste vos, el loco habla del aburrimiento como una etapa en la cual viene el desarrollo de algo súper interesante. Como que el aburrimiento está bien incluso. Está muy bien, y el problema está en que ahora los niños y las niñas no se aburren. Yo no sé si vos no te acordás el embole que nos pegábamos la hora de la siesta. Estoy aburrido, era una de mis palabras. Exacto. Hasta ayer, de cabecera. Y a nadie le preocupaba, estábamos al pedo en la siesta. Sí. Y de repente teníamos que pensar, inventar qué hacer, salir a ver si nos encontrábamos con algo, mirar los árboles, los bichos. Hoy los niños, niñas, niñes, pareciera ser que tienen imposibilitado aburrirse. Hay actividades permanentes, canales de televisión permanentes, videítos y plataformas todo el tiempo, y hemos generado varias generaciones que no tienen tiempo para pensar. Claro, claro. Que no tienen tiempo para ver qué quieren hacer en ese día, en ese momento, o qué es la vida, qué es la muerte. Los niños también filosofan permanentemente cuando tenían tiempo. Claro, claro, porque ahora están ocupados en algo. En algo, y eso no es ocio. El ocio no es tener una banda de garage de rock and roll. Eso es una actividad hermosa. Pero como no es, si no da dinero, creemos que es ocio, creemos que es vagancia. No, eso es una forma de la... No, se me fue Lucas, ¿estás ahí? Hola. Hola. Ahí estás de vuelta. Sí. No, decía que el ocio es la inactividad total y encontrar allí la felicidad. Tomarse un vino y estar un rato largo sin hacer nada. Y estaría bueno que revisemos cuánto tiempo de ocio tenemos. Eso, de la palabrita, de las tres palabritas, creo que es la que más tenemos en extinción, ¿no? El ocio, porque el descanso, ya ahí medio que hay una obligación física humana, que para mí está errada, porque el descanso es dormir. ¿Viste? Sí, yo creo que en esas horas que contabilizan esas 8 horas de descanso es dormir. Claro, bueno, pero estamos cagados. Para mí el descanso es solo dormir, digo, para mí. No, claro. Bueno, digo, como la, de las tres palabras me parece que la que más tenemos en extinción es el ocio. Y me parece que hay que profundizar en saber qué es el descanso, qué es descansar, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Muy interesante las tres palabras y me voy a escuchar todo el programa para ver qué se dice en cada una de ellas. Hay un poco de todo, va a salir un surtidito. Te agradezco que nos hayamos metido ahí, hasta ahí, en esto de explorar de qué se trata todo esto. Ahora enseguida arrancamos con el descanso, de qué se trata esto de descansar, después viene el trabajo y después viene el ocio, como para ir cerrando el programa. Lucas, te mando un abrazo, loco. Impecable, Capeche, abrazo grande y me quedo escuchando. Dale, papá, que te tomando un vino, no voy a hacer nada, nada más escuchar el programa. Bueno, te va a parecer bueno cuando termines si te tomas un vino. Un abrazo grande, loco. Cuídate. Ahí estaba Lucas Verduga Santillán en los micrófonos de La Pocahullo. A nadie le gusta. Para arrancar, ¿sí? Como introducción. Vamos a andar por el ocio, por el trabajo y por el descanso. Yo arranqué duro con... así para... levantar los ánimos, Este es el tema dedicado a este programa. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.